La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Bueno, pues todavía traemos la influencia de un país maravilloso como lo es Perú y escuchamos para empezar el programa música precisamente de ese lugar. Pues con los folcloristas que también en ocasión de sus 50 años y porque están por presentarse en esta ciudad, pues a través de su música aquí estamos nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida en una emisión más de Voz Universitaria. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está en la realización técnica. Y fíjate que en la década de los 70 y parte de los 80, la música de América Latina tuvo popularidad aquí en nuestro país, principalmente por movimientos sociales, porque muchos refugiados argentinos, chilenos, algunos peruanos, bolivianos llegaron aquí a nuestro país. Y entonces las peñas, que eran como se llamaban las reuniones donde se juntaba estos músicos que interpretaban este tipo de canciones o melodías. Había también una relación con movimientos de izquierda, ¿no? Entonces se hicieron muy famosas estas composiciones. El Cóndor Pasa, por ejemplo, era el clásico de clásicos, ¿no? Sí. Y los folcloristas pues estaban en esa época y entonces retoman la música popular de América Latina, que esa para mí no pasa de moda, esa está siempre, porque es la esencia y la expresión de nuestros pueblos originarios, ¿no? Claro. Y también había habido un boom de este tipo de música de los sudacas en Europa. Ajá, que a mí no me gusta la palabra sudaca. Pues así es, incluso hasta ellos se mencionan. Se me hace muy despectivo de parte sí, de los europeos. Sí, lo es así. Incluso para ellos, los españoles sobre todo, ¿no? De México es sudaca, ¿no? ¿México? Sí, claro, por supuesto. No, pues están mal geográficamente. Sí. Pues depende. No saben lo que es el espacio y el tiempo. Sí. Sí, entonces, también esa música se escuchaba, por supuesto, en Europa, porque también varios exiliados de América Latina vivían en Francia, ¿no? Vivían en París, sobre todo, ¿no? Sí, fue un boom. Y qué bueno, porque así conocimos más sobre ese lado del continente. Así es. Y bueno, el día de hoy falleció el padre José Benigno Cilli Mánica. Además de tener una vida importante aquí en Jalapa, fue director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y tuvo algunas publicaciones que dio a conocer en su momento. Pues un personaje entrañable para algún sector de aquí de Muy Jalapa. Muy buen amigo de muchos, sí. Y bueno, de las generaciones de los italianos que llegaron a la colonia, Manuel González, allá por la zona de Huatusco, ¿no? Exactamente. Entonces, él viene pues de familias italianas, ¿no? Hizo varios libros que hablan al respecto, entre ellos Italianos en México, Braceros Italianos para México, La Villa Luisa de los Italianos, ¿no? La Estanzuela también escribió, Tierra y Libertad, la migración trentina en México. Sacerdote, sacerdote. Él, no has dicho, ¿no? Dije el padre, dije padre. Ah, dijiste creo que, el padre, ¿verdad? Creo que lo más adecuado sería decir sacerdote, ¿no? Pero antes lo conocían como el padre Cilli, ¿no? Ministro. Ministro de la Iglesia. Sí, muy estimado, muy estimado. Sí, así es. Y también su familia, pues, es estimada, ¿no? Él fue fundador de la maestría en psicología aplicada a la educación en el Instituto de Psicología de la Educación de nuestra casa de estudios, ¿no? También, sí. Y también tenía un programa de radio en Avant Radio, tenía un programa donde él daba sus opiniones, ¿no? Ah, eso nunca lo no, escuché. Yo tampoco, pero aparecen sus datos biográficos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues descanse en paz el padre Silly, como se le conocía, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, pues su trayectoria aquí en nuestra universidad, ¿no? Desde en la parte, sobre todo, de las humanidades y en filosofía. Siempre estuvo vinculado con la docencia. Sí, así es. Entonces, que descanse en paz el padre. Descanse en paz. José Benigno Silly Mánica, ¿no? Y bueno, hoy en Estados Unidos es un día de fiesta porque es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Thanksgiving. Exactamente, el día que se reúne las familias a comer pavo, ¿no? Sobre todo. Y hay partidos de fútbol americano también. También. Y celebran cuando llegaron los irlandeses o, los ingleses. Europeos a la región americana de donde son dueños ahora, ¿no? Y así es, que llegan como migrantes. Sí. Llegan como migrantes, se apropian del lugar, vienen a hacer la América, luego harían persecución sobre las tribus que habitaban en esos territorios. Genocidios. ¿Sí? Viles. Que eran territorios bellísimos, por cierto. Siguen siendo muy bellos. Imagino aquellas épocas en donde no había grandes ciudades, ha de haber sido una maravilla. Con mucha planeta. Agua y todo. Demasiada. Sí, qué bárbaro. Ellos migrantes que se hacen de ese enorme territorio que es ahora los Estados Unidos de América y que ahora luchan contra los migrantes, algunos, no todos. Migrantes que luchan contra migrantes. Así es. Sin reconocer que ellos, sus familias, sus tatarabuelos, o mucho más, anteriores a los tatarabuelos, ya a estas alturas de la vida, de la historia, fueron migrantes, ¿no? Sí, y algunos están recuperando su territorio, en el caso de mexicanos que llegan a toda la zona de Texas, que nos fue arrebatada. California. Los Ángeles, California, es la segunda ciudad más poblada de mexicanos en el mundo, sí. Después de la Ciudad de México, ¿no? Donde tienen las tiendas que poner, aquí sí se habla inglés. Ajá. Porque en todos lados se habla español. Sí, exactamente. Sí. Así es. Entonces, hoy es el Día de Acción de Gracias. Nosotros no sabemos si darle las gracias o no, ¿no? Ya veremos cómo pinta el gobierno no, de Donald nosotros Trump. Nosotros no tenemos nada que ver con no. eso. Pues no, pero son nuestros vecinos del norte, ni más ni menos, ¿no? Y por otro lado, pues ya quedan muy pocos días para que se acabe ya esta administración de Javier Duarte de Ochoa. Si es que podemos llamar administración, porque no... Todo es hecho un desastre absoluto. Desadministración. Cefiplán sigue siendo ahorita el lugar, el centro donde se reúnen en este caso empresarios que ayer quemaron un automóvil en la noche y amenazan con seguir haciendo quemas de automóviles. Obviamente imagino que ha de ser un automóvil que no utilizan, ¿verdad? O que ya no funciona. No sé, pero me recordó a Oaxaca, ¿no? Empezaron a incendiar vehículos. Pero sobre todo fomentado por el sector empresarial, es lo que más llama la atención, la Canacintra, ¿no? O sea, ahí en esas exigencias para que se les pague. Llama la atención que pero sea el así. Hecho del incendio no creo que lo hayan fomentado ellos. Pues es los grupos de ellos que están ahí. Entonces, la situación es realmente un poco caótica en cuestiones administrativas. Pero Miguel Ángel Yunes, que ya está por entrar, ya próximo jueves ya estará, es el cambio ya de gobierno. Por fin se acabará el gobernador con licencia, el gobernador interino, y entrará ya el gobernador electo, ¿no? Ya será gobernador el próximo jueves, dentro de 8 días. Y dice, da un mensaje, que ojalá sea, que dé tranquilidad. Dice que se garantizan los pagos a los trabajadores. Bueno, qué bien. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea. Entonces ya iremos viendo cómo irá funcionando todo esto, pero yo creo que algo que es muy importante, que pasen los días y no vayamos a caer en la política de borrón y cuenta nueva, ¿no? No. Yo creo que el caso Duarte tiene que terminar en buen puerto, como dicen, ¿no? Así como dicen los clásicos de la justicia, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pues sí, tiene mucho que devolver al Estado, ¿no? No solo él, son varios. Por eso cada vez se descubren más tranzas y engaños financieros. Yo creo que eso debe ser muy importante para el buen funcionamiento y la rendición de cuentas. Es algo que siempre hemos comentado aquí en este espacio y que es algo que fomenta nuestra universidad, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que eso debe de llevarse justo hasta las últimas consecuencias y no vayamos a caer en un borrón y cuenta nueva, ¿no? No creo. Ya veremos qué pase. Ya ves, bueno, que se resucitó a Yarrington, ¿no? Ya piden, ya ofrecen una recompensa. Sí, sí. Hablando precisamente de los colonos de los Estados Unidos que llegaron al oeste y todos los forajidos y los bandidos eran buscados con papeles en la calle, ¿no? Sí. Se busca vivo o muerto, 15 millones por ellos, ¿no? En este caso. Pero no dice vivo o muerto, por cierto. No dice eso, pero sí que des información al respecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la editorial de nuestra casa estará presente en los 30 años de la FIL Guadalajara. La editorial de la Universidad Veracruzana también hoy presenta el libro Los Árabes y el Holocausto. Estudiantes del doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos presentaron avances de investigación. Hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa realizará el concierto festivo para celebrar el Día del Músico. Bueno, y en el estudio platicaremos sobre la campaña contra el Zika, muy importante. Estará con nosotros Hilda Tenorio. Estará también la maestra Mercedes Martínez Minaya, catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas. Ella nos comentará sobre la recolección de alimentos. Y Alfonso Colorado, y una plática que ofrecerá en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Así que no se vaya. Sí, recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter Voz Radio UV. Arte y cultura. Pues ya entramos en las temporadas de las ferias, sobre todo la de Guadalajara, ¿verdad? Que cumple 30 años como la celebración editorial más importante de Iberoamérica. Esta feria que fue fundada por la Universidad de Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre tendrá como invitado de honor a América Latina, para rendir homenaje a la palabra latinoamericana. La editorial de la Universidad Veracruzana estará presente en la gran fiesta del libro, con la presentación de 8 publicaciones, así como también recitales poéticos con autores latinoamericanos, venta de novedades y los principales títulos de su catálogo a precios accesibles. Estaremos en el stand L número 15. En el inicio de la FIL Guadalajara, el sábado 26 de noviembre, será la primera presentación de la editorial de la Universidad Veracruzana con el libro Los Árabes y el Holocausto, la guerra de las narrativas árabe-israelí, del investigador libanés Gilbert Achkar, quien presentará su obra junto con Agustín del Moral y Jesús Guerrero en el Salón B del Área Internacional a las 18 horas. El mismo día, María José García Oramas presentará su libro Las Mujeres y su Goce, del silencio al lenguaje fecundo, con los comentarios de José Luis Martínez Suárez, Fernando Fabio Sánchez, Edgar García Valencia y la autora. Esto será a las 7 de la noche en el Salón B del Área Internacional. A la misma hora, la peruana Carmen Ollé hará una lectura de poemas de su libro Noches de Adrenalina. Esto será en el Salón de la Poesía. El domingo 27, la jornada de presentaciones iniciará a las 4 de la tarde con el libro Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios, que reúne los dibujos artísticos del artista veracruzano. Será comentado por David Javier, Angélica Velleira, Miriam Kaiser y Alberto Tobalín en el Salón D del Área Internacional. El poeta paraguayo Jacobo Rauskin hará una lectura de su libro El sueño derramado. Esto será a las 7 de la noche en el Salón de la Poesía. Y a las 20 se presentará el libro del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, Cartas a un editor, con Juan José Barrientos, Nina Krangle, Fernando Fabio Sánchez y Edgar García Valencia en el Salón A del Área Internacional. el lunes 28 a las 18 horas, los poetas Carmen Ollé y Jacobo Rauskin se reunirán en el pabellón de América Latina para leer de nueva cuenta poemas de sus libros Noches de Adrenalina y El Sueño Derramado, respectivamente. Entre las actividades fuera de los muros de la FIL Guadalajara se llevará a cabo la presentación del libro Inestabilidad, poesía de Francia y México, compilado por Ana Franco Ortuño, quien lo comentará junto con Rocío Cerón el martes 29 a las 21 horas en Elegante Vagancia. Así se llama el lugar, que está ubicado en la calle López Cotilla, número 1295, en la colonia Americana, fuera de las paredes de la FILU. Finalmente, el jueves 11 de diciembre se presenta el libro Los Andamiajes del Miedo, de Pedro de Isla, con los comentarios de Antonio Ramos Revillas y el autor. Esto será a las 13 horas en el Salón E del Área Internacional. Así. Para tener en cuenta. Y vamos ahora hasta la sala de redacción del Departamento de Prensa, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán Martínez, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Voz Universitaria. Y efectivamente hoy estamos aquí desde la redacción. Te vamos a compartir una nota que redactó nuestra compañera Claudia Peralta Vázquez, donde se narra la experiencia de éxito que tuvieron dos estudiantes universitarios, una chica del campus de Poza Rica, quien estudia en la Facultad de Ingeniería, y un joven de aquí, de Jalapa, que estudia en Antropología Social. Imagínate, Germán, que estos dos jóvenes de la Universidad Veracruzana fueron seleccionados de un total de 13,000 estudiantes para participar en una convocatoria que abre el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como CIDE, en un programa que se llama Talentum Universidad. Estos jóvenes fueron hoy recibidos por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la chica llamada Yamani Gutiérrez Ramírez, que como mencioné era de Poza Rica, y Enrique Reyes, quien lo hizo por vía electrónica a través de esta plataforma llamada Skype o Skype. Ambos, como te digo, fueron recibidos y le contaron esta experiencia a la rectora y a las autoridades universitarias que la acompañaron, entre ellas la secretaria académica y el coordinador de asuntos estudiantiles. Ellos comentaron que de esta convocatoria de 13,000 jóvenes, solamente 60 fueron elegidos, 30 hombres y 30 mujeres, por lo que la rectora pues también destacó que este Centro de Investigación y Docencia Económicas valore la igualdad y la equidad de género. En este encuentro le platicaron a la rectora que ellos participaron en dos proyectos diferentes. Yamani Gutiérrez participó en un proyecto titulado Vida Cotidiana y Enrique participó en un proyecto llamado Deporte y Energía. Estos proyectos se realizan en una convocatoria del CIDE que se llama Reimaginando México, y esta está articulada en diferentes temas, dos de ellos los que te mencioné. Yamani dice que le correspondió trabajar 3 semanas vía también Skype con otros estudiantes de otras universidades. La idea de este CIDE es crear equipos de trabajo multidisciplinarios para atender las necesidades que tiene México. Y también cabe mencionar que la estudiante también es parte del programa de Jóvenes de Excelencia Banamex, que es las becas que entrega esta institución bancaria a los jóvenes que tienen los mejores promedios. Y este fue el encuentro que tuvieron ellos con la rectora. Le comentaron también que del 10 al 16 de julio hicieron un viaje de estudios a las universidades de Pittsburgh y la Carnegie Mellon, en Estados Unidos ambas, donde participaron en conferencias, talleres y visitas a empresas enfocadas en la tecnología e innovación, porque este es uno de los componentes fundamentales de este programa Talentum. Y finalmente le comentaron que el trabajo más enriquecedor fue cuando ellos pudieron realizar unas prácticas profesionales que se denominan sombra, porque quiere decir que ellos hacen un acompañamiento pormenorizado a líderes de empresas, líderes que están en el ramo de negocios, de la innovación también científica, y ellos pudieron estarse pues nutriendo de esta experiencia. Germán, esto es lo que tenemos hoy. Muy bien, perfecto, David. Bueno, pues te dejo aquí en compañía de Santiago Morales Ortiz y la información deportiva. Más que decir que nuestros estudiantes andan muy activos, ¿no? Sí, la verdad es que sí logran muy buenos lugares y sí, pues sí. Se logran colocar en programas muy importantes, no solo a nivel nacional o regional, sino también internacional. Perfecto. Bueno, Germán, nos despedimos y buena tarde. Muchas gracias por tu reporte, David. Que estés muy bien. Entonces ahora escuchamos a Santiago Morales. Santiago, ¿cómo estás? Hermano Martínez, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Pues ya estamos listos, Germán, con nuestro reporte de esta tarde para comentarte que los halcones de la Universidad Veracruzana, rama varonil, cierran el año como sublíderes de lo que es el tercer campeonato universitario de fútbol Telmex. Luego de 9 jornadas celebradas, pues el equipo de los halcones marcha con 18 puntos como resultado de 4 triunfos, 4 empates, 2 derrotas y 2 puntos extra ganados en tiros penales. Luego del receso de fin de año, Germán, el torneo se reanudará hasta el 27 de enero, cuando los halcones visiten a la Universidad de las Américas de Puebla, que marcha en el lugar número 11 con 15 unidades. Mencionar que en la tabla de posiciones, el líder de la competencia es la Universidad Panamericana de Guadalajara con 21 puntos, seguida por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y los halcones, por supuesto, de la UV con 18 unidades. La tercera posición, con 17 puntos, le corresponde al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. En el goleo individual, el mejor anotador de los halcones es Alejandro Villalbazo Cervantes, con 5 tantos, ubicado en la tercera posición. Y bueno, dentro de la rama femenil, también de este torneo COMEX, el representativo de los halcones marcha en sexto lugar con 10 puntos, posición que pudiera variar luego del encuentro del próximo domingo, Germán, cuando las halconcitas visiten a las Pumitas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien. Partido que será, Germán, a las 12 horas allá en Ciudad Universitaria. Bueno, perfecto. Entonces, lo que tenemos, y bueno, pues buen paso de los halcones, Germán, en este muy torneo bien. Telmex. Excelente, qué bueno que vayan las cosas bien ahí en el torneo Telmex, que es muy importante, por cierto, ¿no? Es casi semiprofesional, ¿no? Sí, sí, a nivel de una segunda división profesional. Exacto, exactamente. Muy bien, perfecto. Saludos, Germán. Bueno, más de rápido, qué buen partido jugaron anoche las universidades de la UNAM y la de Nuevo León, ¿eh? Sí, sí, sí. Un buen empate 2-2. Así es, ya en plena liguilla. Ojalá que los que jueguen esta noche aprendan cómo se juega fútbol. Le vas a las Chivas, hermano. Ah, por supuesto. Dale, bueno, buena tarde. Estás muy bien, hasta luego. Bueno, pues nos da mucho gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a Hilda Montero. Ella nos viene a hablar de un tema importantísimo y que no debemos soltar, creo que en ninguna temporada del año, en ninguna estación. Hilda Montero, bienvenida. ¿Cómo estás? Se trata Hola. Del Zika. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, venimos a platicar con ustedes sobre Zika. Muy bien. ¿Cómo se origina este problema en nuestro país? ¿Cómo llegas acá? Bueno, el saber exactamente cómo llega es difícil, pero este virus empieza a circular en Brasil. Es un virus, una variante nueva. Y pues alguna persona que viajó a este país y fue infectada regresó a nuestro país, en donde se encuentra el vector, el mosquito. El mosquito adquiere el virus y lo empieza a transmitir a otras personas. Es muy probable que así haya llegado a nuestro país. O por las importaciones que nos llegan desde Brasil, ¿no? Con algún mosquito, es posible. Sí. Así es. Sí, hombre. Y bueno, hay mitos alrededor de este virus, ¿no? ¿O vector, cómo se llama? ¿Cuál es el vector? ¿El mosco? El vector es el mosco. Ah, ya. Y ese mosquito tiene en su cuerpo al virus, el cual nos los deposita en nuestro cuerpo y nos da la enfermedad. Por ejemplo, aquello de que provocaba en mujeres embarazadas la microencefalia, ¿fue cierto? Es totalmente cierto. Totalmente, fíjate. Las investigaciones actuales no solamente asocian la microcefalia con la infección del virus en mujeres embarazadas, sino que ahora ya le llaman síndrome congénito por Zika, porque las secuelas no solo es microcefalia, sino dependiendo del trimestre del embarazo en el cual la mujer adquiere el virus, puede haber otro tipo de consecuencias, como por ejemplo defectos en el desarrollo del bebé, problemas oculares, problemas cognitivos, problemas auditivos también. Así es un problema bastante severo para los niños sobre todo, pero a los adultos, ¿cómo nos afecta? Bueno, es importante saber que hay personas que sí presentan el cuadro clínico, pero hay personas que son asintomáticas, es decir, pueden ser infectados, pero no se les presenta una sintomatología. Sí. El problema con el virus Zika en adultos es que a ciertas personas, y no sabemos por qué, les puede dar el síndrome de Guillain-Barré. Está asociado, esto ya es una asociación que se encontró y hay artículos que publican estos datos. Y lo que actualmente nos preocupa mucho también es una secuela que se puede presentar, ahorita se conoce en varones, adultos, en donde como el virus se va a aparato reproductor masculino y femenino, uh-huh. en los hombres les puede dejar una secuela, un daño, que no sabemos qué es lo que puede pasar. No sabemos si es reversible o no es reversible. Recordemos que es un virus nuevo que está circulando y desconocemos qué es lo que realmente puede dejar en nuestra población. Y les comento, en estos hombres pudiese estar afectando de tal manera que pudiese tener efectos en la fertilidad. Sí. Pero, repito, no conocemos realmente qué es lo que puede estar pasando. ¿Y esto que dices de Guillain-Barré, qué es? ¿Cómo se manifiesta? Eso es un problema neurológico. Sí. El virus es neurotrópico. Quiere decir que el virus puede irse al cerebro y ahí generar un daño. Es una parálisis que puede ser reversible. O sea, las personas se pueden recuperar, pero en algunos casos puede llegar a generar la muerte. Aquí, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre enfermedades que transmite el mismo mosco? Además, el mosco es terrible, ¿no? Sí. Ya ha sido ya portador de varios, de unas evoluciones de virus tremendas. Porque conocemos el paludismo, conocemos el dengue, luego el chikungunya y ahora el Zika. Así es. ¿Cuáles son las diferencias y cómo uno puede tener saber cuáles son las situaciones o los síntomas? Porque ya cualquiera puede decir, me dio gripe y ya tengo Zika, ¿no? Puede decir sí, algo, ¿no? Sí. Si mira, es una buena pregunta. O sea, finalmente el vector transmite diferentes virus u otros parásitos, como lo comenta Germán. El cuadro clínico en cuestión de lo que son los virus, dengue, chikungunya, Zika, que son los que están circulando ahorita, el cuadro clínico es muy similar. Es muy difícil diferenciar entre uno y otro, por lo que se requiere del diagnóstico molecular. Es decir, tomar una muestra en la persona y confirmar por el laboratorio cuál de los virus es, porque los tres coinciden, aunque clínicamente algunos médicos me han comentado que, bueno, chikungunya está más asociado a problemas de articulaciones, Zika a problemas de conjuntivitis y el rash que se presenta en las personas, pero bueno, todos presentan esas mismas características, dolor de articulaciones, fiebre, y rash, ¿no? Entonces es difícil. Son sarpullido. El que se presenta en las personas, sí, así es. Entonces es un poco complicado saber clínicamente cuál de los tres es, porque además están circulando los tres. Y por eso se requiere de una confirmación por laboratorio. Sí, yo lo sé, ya lo he comentado. Hace 4 años a mí me dio dengue. Entonces, sí. Y yo, mi temor, todavía no estaba de moda el chikungunya, porque pensé que estuvieran de moda, ¿no? Más bien han evolucionado, ni el Zika. Y yo tenía temor por que fuera dengue hemorrágico. Claro. Todavía más grave. Sí, ¿no? Es una forma grave del dengue, así es. Oye, ¿te pueden transmitir los tres virus al mismo tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Acaba de salir un reporte en donde lo que encontraron es que chikungunya y Zika, sí. El mosquito en una misma picadura, en una misma mordida, te transmite, te deposita los dos virus. Dengue no está muy claro, pero estos dos, sí. En una sola mordida el mosquito te los deposita en el cuerpo. O sea, que cohabitan. Sí, claro. Qué barbaridad. Ahora, si una persona puede tener dos virus, dengue, chikungunya y Zika, o los tres, no está como muy claro, pero sí, porque si están circulando los tres, te pican dos o tres mosquitos con que te portan el diferente virus, pues sí pueden hacer coinfección, y estamos muy preocupados porque no sabemos si la coinfección genera un cuadro clínico más severo. No se sabe. Que es de tener cuidado realmente claro, en eso, Claro. Por eso en el Instituto de Salud Pública estamos muy preocupados, y un equipo de trabajo estamos trabajando en esta campaña, valga la redundancia, para informar a las personas acerca muy bien de este porque problema. Desgraciadamente, en los males recientes de este país, Veracruz encabeza muchos primeros lugares, y uno de ellos son los casos de Zika. Sí, así es. Así es, Germán. Y lo peor es que se adaptan a los climas ya fríos, ¿no? Que no era su lugar. Sí, en efecto. Aquí en Jalapa no teníamos el mosquito. Ya empieza a haber, y empieza a haber casos aquí. Por el cambio climático. Así es. Hay una investigación que hace nuestro compañero Carlos Welch, del Centro de Ciencias de la Tierra. Sí. De cómo el mosco, Anófeles, ha venido desplazándose a regiones donde no habitaba antes. ¿Sí? Por cuestiones del cambio climático. Así pero es. En este caso es el Aedes aegypti. Así es, en este caso es Aedes. Sí, exactamente. Sí. De hecho, en esta cabina habita uno. Ahorita ya no lo veo, creo que ya murió. Pero, Pero aquí andaba, algunos días ha estado por aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, seguro. Te abanicabas. No solo abanicabas. Un mosco. Fuera zika. Sí. Oye, pues entonces recomendaciones aquellas, las de los trastes con agua, ¿no? Que es por el caldo de cultivo. Claro, así es, ahí se puede reproducir el mosco. Entonces hacemos mucho hincapié en esto, las mujeres embarazadas, cuidarse. Uh-huh. Sé que es muy incómodo en zonas de calor usar manga larga, pero uh-huh. pues si estás embarazada, que el efecto principal se da en los bebés, pues sí, o sea, hacer conciencia de que tenemos que, como mamás, cuidar. Y repelente, ¿no? Repelente, pero no cualquier repelente. El CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, ellos recomiendan, y lo estamos difundiendo en la población a través de la campaña de la universidad, cuáles son los principios activos que deben de tener aquellos repelentes que sí son efectivos contra Aedes, porque algunos repelentes que usamos ya pueden ser el mosco puede ser resistente a esas sustancias y seguirnos picando. Entonces sí tener cuidado de qué es lo que estamos comprando. La citronela, por ejemplo, que no, se usa no la recomienda el CDC. Uf. Sí. Bueno, así. Pues lástima. Sí, entonces hay que tomar un poco como la actitud de los árabes, que se tapan todos para soportar el sol, ¿no? Bueno, si estás embarazada y estás en un lugar en donde está el brote, es recomendable o usar mosquiteros en casa. También. Cuidado que no haya charcos, ¿no? Además, en casa, tener mucho cuidado. Es importantísimo. Sí. De repente nuestra vida cotidiana hace que comamos y los trastes se quedan ahí en el lavabo, ¿no? Sí, aunque... Entonces hay que tener cuidado, hay que, ¿no? Sí, aunque digamos que eso sería relativamente rápido, quitar el agua, pero, por ejemplo, tenemos lavaderos. En donde hay algunas pilitas, sí. Que las dejan allí y ahí luego empiezan a ver las larvitas, ¿no? Que o se cubetas. Están ahí, o cubetas, o llantas. Oye, el desperdicio de orgánico, donde echas desperdicio orgánico, se llena de moscos, eso. Ah, sí, pero no es el... No ahí tiene, es, no es... Bueno, no soy especialista en moscos, pero creo que no es Aedes el que está ahí en la basura. Y las personas que colectan el agua de lluvia en tambos así un poco grandes, esas que tapados. Tienen que estar tapados, así es. Los tinacos. Los tinacos tienen que estar tapados. Sí, sí. Así es, ayudarnos a evitar que el virus siga, el mosco crezca, ¿no? Se siga multiplicando. ¿Y quién mejor que ustedes que investigan sobre eso? Bueno, pues en eso estamos. ¿Aquí en Jalapa se han dado casos? De Zika. De Zika que sepa, sí. Sí. Sí. No, son muchos. Conocidos. No tengo los datos oficiales en mis manos, pero por conocidos sé que sí se ha presentado. Sí. Porque también una costumbre muy de nosotros, ¿no? Se nos da gripe y pues el tecito o algunas medicinas nos la tomamos, nos automedicamos y ya. Sí, aunque bueno, honestamente no hay tratamiento para Zika o contra Zika. Dejarlo solamente pasar. Es paulativo. Sí. Se te dan medicamento para bajar la fiebre o para disminuir el dolor, pero no hay un medicamento efectivo contra el virus. Reposo. Pues no bajar la guardia, porque así luego es. Como que deja de haber campaña y nos relajamos. Sí, y sí, no, sí. No hay que hacerlo. Ahora, acaban de hacer una encuesta en nuestra universidad, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, así es. Levantamos una encuesta porque queremos saber el impacto que va a tener la campaña. Y de esta manera necesitábamos una medida. Por eso se levantó una encuesta previa a la campaña y a su vez habrá una encuesta posterior a la campaña para evaluar el impacto que se pudo haber tenido en la población. Y tomar prevenciones sobre todo, ¿no? Sí, ojalá que podamos llegar a la población universitaria, académicos, estudiantes, todos los trabajadores para que nos ayuden a su vez a transmitir la información a la población para las medidas de prevención y evitar que haya más Zika. Por lo pronto, a través de la Dirección de Comunicación Universitaria, de Universo, Televisión Universitaria y Radio Universidad, pues podemos comunicar todo tipo de información al respecto, porque es muy importante para nuestra sociedad, ¿no? Sí, sí, sí, por favor. De hecho, esa es la idea. Y también hacer hincapié en que este virus puede transmitirse por vía sexual. Ah, sí. Porque nos enfocamos mucho al vector. Sí, sí, sí, sí. Pero nos olvidamos de esto. Y bueno, obviamente, quien esté, que te sepa que tenga Zika, el CDC recomienda que por 6 meses debe de usar condón para evitar transmitir el virus a otra persona. Es una de las variables, ¿no? Que no pasa con el dengue, no pasa con el chikungunya. Así es, Germán, tienes toda la razón. sea, así la variable es de que alguien que le dé Zika lo puede transmitir de forma sexual. Exacto. En acciones sexuales, ¿no? Sí. Así es. Así es. Sí, no, sí, mucho cuidado. Sí, así es. Mucho cuidado. Pues, ese micromundo está siendo monstruosamente peligroso para el macromundo que lo rodea, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, los virus son tremendos, ¿eh? Y hay de todos y generan un montón de problemas. Sí. O sea, sí que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Estos problemas congénitos en los niños y algunas secuelas, sí, que pueden tener. Eso es horrible. Eso está tremendo, para un comercial, ¿no? Pero si te da Zika, usa Zico, ¿no? Sí, sí, muy buen punto. Muy bien. Sí, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, nos voy a pasar la idea, ¿no? Claro, para que, claro, si usted tiene está Zika, bueno, usa Zico. ¿Qué significa Zika? ¿Sabemos qué significa Zika? Sí, es el lugar en donde lo identificaron, sí, en África. Sí, sí, sí. Entonces, así le pusieron Zika. El lugar africano. Así, ¿no? Es, así es. Así es. Pues muy bien, qué gusto, Hila Montero, estar platicando contigo. Gracias. Y esperemos que en otros momentos vengan también del Instituto de Salud Pública, ya seas tú o alguien más, uh-huh, hablarnos sobre estos avances de las encuestas y claro, qué campañas se realizan al respecto, ¿no? Sí, sí, claro. Viane y Tere, Clara, uh-huh, podrían, uh-huh, venir encantadas, que son parte del grupo de trabajo en esta campaña. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora les comunicamos que el día de hoy la editorial de la Universidad Veracruzana da a conocer por primera vez en español un texto de largo aliento que ha sido bien recibido a nivel mundial. Se trata de un libro que se llama Los Árabes y el Holocausto, la guerra de narrativas árabe-israelí del libanés Gilbert Ashkar, con traducción de Marianela Santoveña, y será presentado aquí en Jalapa hoy este jueves 24 de noviembre. Los invitamos para que vayan, porque Gilbert Ashkar es un gran personaje. Nació en Beirut, en Líbano, en 1951. Es profesor de Estudios de Desarrollo y Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. También ha escrito los libros El Choque y las Barbaries, Terrorismo y Desorden Mundial, traducido en 13 idiomas, y tiene un trabajo en conjunto con Diálogos con Noam Chomsky. Este libro está dividido en dos grandes capítulos. El primero es El Tiempo de la Shoah, que son las reacciones árabes ante el nazismo y el antisemitismo, que abarca de 1933, que es el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania, hasta 1947, cuando las Naciones Unidas aprueban la petición de aprueban la partición de Palestina en dos, una parte para los judíos, otra para los palestinos, que fue el inicio de otro conflicto. La segunda parte habla de los tiempos de la Nakba, que son las actitudes árabes frente a los judíos y el holocausto de 1948 al presente. Abarca el nacimiento de la Organización para la Liberación Palestina y de las organizaciones islámicas Hezbollah y Hamas. Los árabes y el holocausto, la guerra de narrativas árabe-israelí, se presentará hoy precisamente en la sala 1 del Ágora de la ciudad a las 6 de la tarde. Los comentarios estarán a cargo de Gilberto Conde, que viene del Colegio de México, un gran maestro también, por cierto, Malik Tahar, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y obviamente estará también Gilbert Ashkar, que Liliana lo conoce, ¿no? Fíjate que tuve la suerte de que me pasaran ese libro para el cuidado de la edición. Interesantísimo, es la guerra de narrativas, de lo que hablaban los intelectuales de un lado y de otro sobre los conflictos, hasta por ejemplo la negación de que del holocausto se hablaba también, ¿no? Sí, de que algunos han dicho que no fue cierto, ¿no? Sí. Así es, muy interesante el libro, una investigación tremenda. Sí, no, de que muchos años. Él comenta que lo invitaron a hacer un capítulo solamente para un libro en especial muy largo sobre la Shoah, ¿no? Ajá. Pero acabó siendo un libro, porque sí, tiene mucha información. De ese capítulo dijeron, no, pues que sea un libro solito, sí. La Nakba y la Shoah, sí. La Shoah. Y nos habla precisamente qué significa el holocausto. Que hablaba de cómo los hebreos reunían a algunas corderos, ¿no? Y los quemaban, ¿no? Y se llamaba el holocausto. Que palabra que se aplica a la situación que viven los judíos en la guerra que emprende Alemania contra ellos, ¿no? Uh-huh. Así es. Y luego toda esa situación del conflicto después árabe israelí, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Ese es el meollo del asunto de este libro. Entonces, escucharlo en la presentación va a ser muy interesante, no, supongo. Él radica en Londres, es maestro de una universidad allá. Será traducido, pero no se lo pierdan, ¿eh? Sí, los invitamos hoy a las 6 de la tarde en el Ágora. Y luego, pues, nos vamos ya en conjunto a Guadalajara, porque allá se va a presentar en Guadalajara, como hace un momento lo informaste, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. Entonces, va a estar allá. Ya nos iremos a ver a checar. Si no nos cae el Estado Islámico. Ay, que deja de decir cosas feas. Bueno, son las 14:40. Un recorrido por el campus. Pues ahora recibimos con el gusto que nos da siempre recibir a nuestros invitados a Mercedes Martínez Minaya. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas. Nos va a hablar sobre la recolección de alimentos. ¿Cómo te va, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Muy bien, muchas gracias. ¿Y de qué se trata esta recolección de alimentos? Bien, bueno, para empezar, el proyecto se llama Combatiendo la Inseguridad Alimentaria. Es un proyecto que acabamos de iniciar en la facultad, específicamente con alumnos de séptimo semestre de Ingeniería en Alimentos, que es donde específicamente doy clases. Uh-huh. Y la experiencia educativa se llama Seguridad e Inocuidad Alimentaria. La seguridad alimentaria habla de que todas las personas en todo el mundo, en cualquier lugar, no importa condición social, ni sexo, ni si están en zona urbana, ni si están en zona rural, no importa, sino que todos tengamos acceso y disponibilidad a alimentos nutritivos e inocuos. Y dada la experiencia, lo que vemos en la experiencia educativa, acercar a los jóvenes a la parte social, que no nada más se queden, al ser ingenieros en alimentos, pues el enfoque principal es industrias, etcétera, etcétera. Entonces, voltear a ver qué hay a nuestro alrededor, y la experiencia se presta. El proyecto inicia con la idea de no recolección de alimentos, más que nada de la recuperación. A nivel mundial se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen. La crisis alimentaria no es porque no haya alimentos, es porque están mal distribuidos y porque tiramos brutalmente alimentos. Tan solo en México se desperdicia el 37% de lo que producimos. Llámese desde el campo, por malas prácticas, todo lo que se produce en campo, desde campo se empieza a ver estas malas prácticas hasta que llega con nosotros como consumidores. ¿Cuántas veces no hemos tirado algo del refrigerador porque se nos pasó comernos, porque la fecha de caducidad ya está, porque por mil motivos, ¿no? Y acabamos tirando a la semana cantidades de alimentos. Si todos nos pusiéramos a ver esa parte desde los pequeños hábitos en casa, cambiaríamos grandes cosas, ¿no? Tiene mucho que ver también la organización de las comunidades, de las sociedades, ¿no? De todo. Falta de información, creo yo, es uno de los principales puntos que debemos atacar. Es que, por ejemplo, por mi casa hay árboles frutales y se pierde toda la cosecha. Así es, o sea, no hay cosecha, nadie cosecha, se cae. Qué triste, ¿no? ¿Eh? Qué triste, digo, sí, que ver que, caramba. ¿Cómo es posible que hay, pero que no se ocupa? ¿Por qué? Entonces, estamos empezando con la idea, ahorita sí fue recopilación, e invitar al público en general. Visitamos algunas empresas, algunas escuelas, se hizo la invitación en general a otras facultades para empezar aquí. O sea, a veces pensaríamos, ay, pues en África es donde tienen crisis alimentaria. No, uh-huh. En Jalapa tenemos 73 colonias que están o que viven en zonas marginadas, 73. O sea, somos cerca de 200, 300 colonias. O sea, estamos hablando de un gran número que viven en la periferia y que no tienen un acceso. Entonces, no hay que irnos lejos, no hay que irlos a la zona rural para ver las crisis alimentarias, ¿no? Y va de todo. O sea, es crisis de educación, obviamente. Es crisis también de empleo. Y todo es un mismo círculo. Es un círculo vicioso que una cosa genera la otra. Entonces, queremos... Bueno, en lo que va del semestre, en realidad empezamos la recolección hace un mes, invitando, como les comentaba, empezando por casa, empezando por la facultad, invitando a las demás carreras, obviamente tanto a catedráticos, administrativos, como alumnos. Desgraciadamente, nos ha ido muy mal. Uh-huh. no hay conciencia del servicio, o sea, no hay conciencia, no hay sensibilidad. De hecho, nos dimos a la tarea de ir a invitar a otras facultades, a hablar con directamente con directores y demás, y no hemos tenido respuesta. ¿Pero es recolección de qué? Alimentos no perecederos. Desde el principio decir qué es lo que estamos haciendo. Estamos recolectando alimentos no perecederos de la canasta básica, uh-huh, para poderlos repartir en colonias vulnerables, en colonias de escasos recursos. Ajá. El que, por eso la idea de hablar desde el principio, desde el desperdicio de alimentos. Como no tenemos infraestructura para recuperación de alimentos, o sea, de decir, de alimentos de empresas, de tiendas de autoservicio, de restaurantes, que ya tienen una merma, que están a punto de que ese alimento no vaya a la basura, nosotros lo pudiéramos recuperar, pero no tenemos infraestructura, no tenemos refrigeradores, no tenemos tampoco recurso humano. De hecho, somos 11 personas las que estamos trabajando, 11 alumnos y una servidora. Entonces, no nos damos abasto. Entonces, de estar invitando, de ir acá, de ir allá. Entonces, ahorita estamos haciendo la colecta en la escuela. Empezamos ahí con un stand, pequeño stand, informando e invitando a la comunidad universitaria. ¿Y entonces reciben alimentos como arroz? Arroz, frijoles, enlatados como atún, sardina, aceite, azúcar. Hay algunos que no son, puede decir que de vida un poquito menos amplia, como galletas. Uh-huh. Entonces, aquellos alimentos que son fáciles de almacenar, que no necesitan un sistema de refrigeración, y que también fáciles de cocinar, y obviamente que tengan que ver con nuestros hábitos alimentarios. Todo tipo de semillas, por ejemplo. Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y queremos dirigirnos en especial a donárselos a personas de la tercera edad. Hay muchas personas que son las que tienen mayor problema para salir a buscar algo que llevarse a la boca. No nos vayamos lejos, en la calle Bolivia vive Don Juan. Ahí es un señor que vive en una banca. Ah, sí, cómo no, sí, sí. Con sí, unas sí. lonas encima. Sí, sí, sí, sí. Nada más. No tiene que comer todos los días. Bueno, no todos los días, pero sí me lo he llegado a topar aquí en el centro buscando algo que comer. Sí, no sabemos cuánta gente vive de la pepena y comen de la pepena, ¿eh? Y es muy... Pero ¿qué pueden encontrar, no? O sea, si recuperáramos... No puedo decir nombres, obviamente, pero hay restaurantes, cadenas de comida rápida que dentro de sus políticas está... El tiempo de vida para un alimento. Se produce una hamburguesa, se produce una pieza de pollo, 1, 2, 3 horas, paz, a la basura. Obviamente entre los mismos empleados, entre ellos mismos, una cantidad, pues ellos mismos la ocupan. Pero realmente se tira, se va a la basura. Y acaba siendo, si bien nos va, alimento de animales. Pero ¿por qué alimento de animales si puede ser utilizado para humanos? Pues sí, antes de llegar al bote, ¿verdad? El otro día pasaron un reportaje de la Central de Abastos de la Ciudad de México. Son toneladas de comida que no se usa, que no ya no venden, entonces la van tirando y todavía están en buenas condiciones. Así es. Entonces hay gente que las toma y las revende además, ¿no? Pero no siempre pasa así. Aún así sigue habiendo desperdicio. Aún así siguen tirando. Claro, claro. A pesar de que existen los bancos de alimentos, no está tampoco la conciencia de la donación. Aquí en Jalapa ya existe un banco. Está el banco de alimentos, se llama Maná. Está en la Central de Abastos. Ellos antes estaban en Jardines de Jalapa. Y atendían a la población de la zona norte. Banderilla, todo lo que son las colonias de la Revolución hacia adentro, que hay un sinfín. Hay otro Jalapa ahí, ¿no? Y nos comentaban que al momento de que ellos se cambian, que van a dar están en la parte de atrás de la Central de Abastos, dejan desprotegidos a toda esa población. Entonces, ahora están nada más atendiendo y a los que están de esta zona, Trancas, toda esa zona que está cercana, pero también es difícil llegar, porque todavía de la Central de Abastos es un tramo que hay que caminar más, porque no hay servicio urbano que te lleve, entonces se tienen que cooperar a lo mejor para pagar un taxi. Pero sí dejaron de tener población, esa población que ya tenían cautiva, por así decirlo, ya no va. Entonces nos comentaban que tenían desprotegida toda la zona norte. Y ellos mismos, aunque ya tienen años trabajando, en la Central de Abastos, muchos de la Central de Abastos no quieren donarles. Hay un dicho que dice, bien, ¿cómo va? Que o bien podrido o bien vendido, tal cual. Sí, sí, sí. Prefieren tirarlo que donarlo. Entonces, también tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? Así es. Ay, no. Mucha conciencia. Muy bien, Mercedes. ¿Qué podemos hacer entonces para volver a repetir? ¿Qué podemos hacer para apoyar el trabajo que están realizando? En este momento, pues, le invitamos a todo al público en general a que nos done algo que obviamente que no afecte su economía, pero pues una lata de atún no es cara, una bolsa de arroz no es cara, son 10 pesos, en 15 pesos a lo más, que no merme la economía familiar. Estamos, de hecho termina mañana la recolección como tal, porque ya terminan las clases, empieza el periodo de exámenes, pero aún así vamos, la donación la vamos a hacer el 10 de diciembre, vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a ir a las colonias a dejar los alimentos. Ya tenemos puntos determinados donde hemos detectado que hay personas, les comentaba que vamos a ir dirigirnos un poquito más a las personas de la tercera edad. Pero todavía entonces nos quedan 2 semanas antes de salir, de ir a dejar los alimentos, entonces todavía nos pueden localizar. Tenemos una página de Facebook que se llama Combatiendo la Inseguridad Alimentaria, CIA. Utilizamos algo llamativo, CIA. Entonces nos pueden localizar por Facebook, mandarnos un mensajito, decir, oye, yo quiero donar, ¿dónde nos vemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero en la facultad ahí nos encuentran de 9 a 2, de lunes a viernes, vamos a estar 2 semanas más. ¿Está ubicada en? En Circuito Aguirre Beltrán, zona universitaria, ahí cerca, muy cerca del estadio. Ciencias Químicas. La Facultad de Ciencias Químicas. Muy bien. Perfecto, Mercedes Martínez Minaya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias por la invitación. Gracias por hacer lo que deberíamos de hacer todos. Pues esperemos que se multiplique. De hecho, queremos que el proyecto se multiplique y siga. Muy bien. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Impacto Deportivo en Radio Universidad. José Luis Izquierdo Bustamante, entrenador del equipo de fútbol americano Halcones de la Universidad Veracruzana, realiza un análisis de lo que fue la campaña otoño 2016 para el equipo menores de 17 años. Terminamos la temporada con un desarrollo de nuestros muchachos como el que queremos, en un grupo muy fuerte, con unas instituciones impresionantemente muy fuertes como es la Universidad del Valle de México Lomas Verdes, la Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca, que estará jugando la final contra los burros del Instituto Politécnico Nacional, con los fantasmas del Instituto Manuel Altamirano, un equipo que ha evolucionado mucho y que ganó campeonatos en ONEFA, en las infantiles. Y bueno, contento porque los muchachos, a pesar de esta competencia, nunca desistieron y siempre han buscado seguir defendiendo los colores de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. En otros temas, un total de un total de varias actividades artísticas que vamos a realizar. Ajá. El día de hoy está ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El día de hoy va a tocar con motivo del concierto festivo, con motivo del Día del Músico, ¿no? Ajá. Que se va a llevar a cabo hoy a las 19 horas en la sala del Complejo Cultural Tlacna. Eso tiene una razón de ser, porque es hoy, ¿no? Este jueves, porque regularmente los viernes a la hora clásica, 20-30 horas, que se presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero hay dos motivos. Uno, el Día del Músico, que pasó ya el martes. Sí, hace poco. Y porque mañana tocan los folcloristas en la sala, en la Complejo Cultural Tlacna. Ajá. Entonces hoy va a estar la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este es por cuarto año se realiza este tipo de ensambles de música conformada por integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y otras agrupaciones de la UV. Cada edición ha contado con la colaboración y participación de grupos artísticos de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, lo que permite un acercamiento entre ejecutantes, docentes y estudiantes, dando realce al potencial artístico con que cuenta la institución y nuestro Estado. Este año se va a contar con la presencia, o sea, este día o esta noche, del ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música, el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y alumnos de la Facultad de Música, Camerata Veracruzana, la Capela Novohispana, Concentus Harmonicus y la Orquesta de Guitarras de Jalapa, con obras de Kachin Chalops de Iván Treviño, Un Canto de Guerra a los Frentes Leales y homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas. También la historia de Gepetto, de Giacomo Carissimi, y las danzas concertantes de Leon Brouwer. Todo esto es hoy en el Complejo Cultural Tlacna. Es gratis, por cierto, la entrada es gratis. Y se va a transmitir por Radio Universidad Veracruzana. Muy bien. Y ya por aquí también está nuestra compañera Silvia González, que ahorita va a hablar de todo ello de manera amplia. Así es que quédense en sintonía con Radio B porque va a haber más información al respecto. Muy bien. Esa es una cosa. La otra, el les sábado. Les recuerdo que hoy se presenta un libro de Ramón Arellanos en el Museo de Antropología a las 6:00 p.m. y ya concluye el coloquio en torno a su figura en homenaje póstumo que se le hace a este gran investigador arqueológico. Y pues se va a seguir hablando sobre todo lo que ha hecho y está en un libro su legado muy interesante. No se lo pierdan. Es Museo de Antropología a las 6:00 p.m. Hoy, a las 6. Hoy. Y mañana, el sábado, se presenta la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música en su tradicional de concierto de semestral. Está con la obra Obertura a la Noche de Fígaro, concierto para clarinete. La solista es Angélica Díaz, es de Mozart. Luego Wagner también, la obertura, dice Los Maestros Cantores de Núremberg. Y Liszt con los preludios. El primero de Mozart lo dirige Rubén Barrientos como director invitado y las otras dos estarán bajo la tutela de su director titular, Fernando Ávila. No se lo pierdan en la Casa del Lago a las 12:00 el sábado. Saludos al maestro Fernando Ávila. Así es. Con mucho gusto. Le mandamos un gran saludo. Entonces esto es el sábado, ya sí. Es tradicional concierto de fin de cursos. Ya tiene como 15 años que se presente, cada día hay más gente, ¿eh? Hay más simpatizantes. Qué bien. Para ver a los muchachos prometedores de la música culta interpretando el repertorio de orquesta. Dirigido por un muchacho como Fernando Ávila. Ah, eso ¿no? Sí, es un muchachón. Muchachón. Muy bien, perfecto. O sea, hay muchas cosas que hacer. Hoy no va a haber voz universitaria en la noche porque se va a transmitir ese concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ahorita nuestra compañera, ya lo dijimos, Silvia González, va a dar más información al respecto. Y pues ya nos vamos, Liliana. Ok, gracias. Hasta la próxima. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible voz universitaria. Nos escuchamos aquí mañana a las 14:00. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. We'll be right back. por una radio fresca, abierta, propositiva. Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.